Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, buenas. ¿Cómo va? ¿Cómo le va? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. ¿Usted? Muy bien. Muy bien, listo acá para una nueva emisión de La Retaguardia. Hoy, entre las cosas que vamos a tener, vamos a escuchar un debate sobre medios de comunicación, una charla de la que participamos el sábado pasado por invitación, por organización de Gabriela Sosti, que La Retaguardia transmitió en vivo. Vos estuviste ahí en la parte técnica de la transmisión, en la que vamos a escuchar un debate sobre los medios de comunicación, justamente entre diferentes personas que formamos parte de los medios. Allí hablamos de, en algún momento, de estas noticias que tienen los medios de comunicación para generar ingresos a los portales de noticias. Como la gente lee cada vez menos noticias por fuera de las redes sociales, como la gente lee cada vez menos noticias, porque la verdad que por las redes sociales es bastante difícil, salvo algunas excepciones, poder informarte. En realidad, se terminó generalizando aquello que en la época nuestra, digamos, de la generación de nuestros padres y madres que compraban el periódico en papel, era: vos lees solo los títulos. O sea, uno le reclamaba a la gente que solo leía los títulos del diario de papel y no leía las noticias. Bueno, ahora eso se digitalizó y mucha gente cada vez más no entra a los portales de noticias. Pero los portales de noticias, que son grandes empresas, necesitan que vos ingreses, porque si no, no pueden facturar debidamente la publicidad. Y las empresas, cuando vos le vendés publicidad, te piden las estadísticas de personas que ingresaron a tu portal de noticias. Entonces, ¿qué hacen? Te ponen: ¿qué le dijo Charly García a Fito Páez cuando vio la serie? Qué lindo que es el mundo clickbait, ¿no? Exacto. Entonces, yo sueño con que hagamos eso en La Retaguardia. ¿Clickbait? Con que pongamos, por ejemplo, ahora en nuestras redes sociales, ¿qué le dijo? O sea, busquemos qué es el tema del momento, cuál es, el que todo el mundo entraría, la serie de Fito Páez. ¿Sí? Bueno, que pongamos: ¿qué le dijo verdaderamente? ¿Ya la viste vos? No la vi. No la viste. No importa, igual. Bueno, ¿qué le dijo verdaderamente Cecilia Roth en la puerta del baño mientras Fito Páez le cantaba por primera vez Un vestido y un amor? ¿No? Por ejemplo. ¿Es verdad que Fito Páez le cantó por primera vez esa canción a Cecilia Roth tirado en el piso de un baño, por ejemplo, ¿no? Y entrar, que vos entres a la noticia y que después del título la bajada sea: la verdad, no tenemos ni idea. Claro, hermosísimo. Pero, y ahí te contamos lo que queremos contarte. Bien, me gusta. Me gusta, es una buena estrategia. Yo lo haría mañana. Hoy no, porque no estamos haciendo un programa de radio y no podemos. Pero mañana haría eso. Buscaría bien la historia atractiva a través del título para la que entrar. Bien. Y conseguimos clics que en nuestro caso no van a ser para vender publicidad más cara, porque no vendemos publicidad en el portal de noticias. Va a ser solo simplemente para que la gente tome conciencia de lo que significa su clic. Porque creo que la mayoría no tiene idea que la razón por la que se producen esas noticias fantasma tiene que ver con que hace falta ingresos fáciles. Y para que tengamos una buena cantidad de fanáticos y fanáticas de Fito Páez leyendo La Retaguardia. Por ejemplo. Podría ser. Julia Izumi, de la cooperativa Tiempo por Más Tiempo, que edita Tiempo Argentino, que estuvo en esa charla, decía que hay redacciones de medios comerciales en las que hay un grupo de personas dedicadas a esto. A hacer estas cosas que yo acabo de poner un ejemplo. Exactamente. Sí, sí, qué sí. Tremendo, bueno, en un rato. Qué tremendo. Sí, realmente es tremendísimo. En un rato escucharemos entonces un poco de lo que fue esa jornada. Y vamos a estar hablando de una actividad en la ciudad de Buenos Aires, en un lugar que está buenísimo, que es el Museo del Hambre. Hemos hablado aquí en La Retaguardia con Marco Filardi, que es quien lleva adelante ese lugar, quien dirige el Museo del Hambre. Y en este caso es porque el 12, o sea, en un par de días, sí, nada más, sí. En el Museo del Hambre se va a estar presentando la obra de teatro Campo Santo, que es una obra que está basada en hechos reales. Tiene algunas escenas, por supuesto, ficcionadas, pero que tienen que ver con lo que está sucediendo con los pueblos fumigados en nuestro país. Así que vamos a estar en un ratito nada más hablando con su director aquí en el programa de esta obra, que para quienes quieran ir a verla, estará entonces el 12 del 5 en el Museo del Hambre. Bien, bien, perfecto. ¿Qué pasa con esto? ¿Arranca el programa entonces? Y arranquemos. Y dale. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Anunciamos que íbamos a estar charlando de esto y sí, sucedió muy rápidamente en este caso lo que veníamos anunciando. Tenemos que... ¿Lo de la noticia falsa? No, lo de la noticia falsa no. No tenemos tráfico de fanáticos y fanáticas de Fito Páez en nuestra página todavía. O quizás sí, pero no por nuestros clickbaits. Sino que hablaba de esta actividad, esta obra de teatro que va a estar en el Museo del Hambre el 12 del 5 desde las 20 horas. Estamos hablando de Campo Santo. Uh-huh. Y el autor y director es Fernando Crespi, a quien le damos la bienvenida al aire de La Retaguardia. Fernando, ¿cómo estás? Aquí te saluda Pedro y me acompaña otro Fernando. ¿Cómo va? Hola, Tocayo, y hola, Pedro. ¿Cómo están? Gracias por invitarnos a participar en el programa. No, gracias a vos, por favor. ¿Querés contarnos? Hicimos un poquito un recuento y tratamos de explicar un poquito de qué iba la obra, pero nos gustaría que nos cuentes vos de qué se trata y cómo surgió. Bueno, la obra surge a partir de la lucha de una mujer, Sabrina Ortiz, de aquí de Pergamino, que vivía en un barrio que se llama Villa Alicia, en la periferia, y bueno, ellos eran fumigados en sus cabezas. Directamente estaba el campo frente a al barrio, en toda la periferia de Pergamino sucedía. Y bueno, empezaron a ocurrir enfermedades, y Sabrina, ella es la protagonista de la historia, enferma, sus hijos enfermos, sus vecinas, empezó a encontrar gente en la misma situación, no solo en su barrio, sino en otros barrios. Y eso empezó a aparecer en las redes de su peregrinar por pidiendo ayuda en el municipio, médicos que no querían firmar de la toxicidad, en la salita de salud del barrio desaparecieron todas las historias clínicas, todo era clarísimo que las fumigaciones eran lo común que tenían, lo que tenían en común todos los vecinos enfermos, ¿no? en esta zona. Y pero bueno, acá no tenían respuestas, entonces ella no conseguía tampoco un abogado que la defendiera. Se puso a estudiar abogacía, se recibió de abogada en 5 años e inició la causa para ella y representando a sus vecinos, y logró este año, quedó firme una sentencia de que se debe fumigar a 1.095 metros vía terrestre y 3.000 metros por vía aérea. Bueno, esos fueron los logros. Te hago una síntesis así, de 10 años de Sabrina, que es lo que contamos en la obra. Para quienes escuchan habitualmente La Retaguardia, hemos hablado con Sabrina Ortiz en repetidas ocasiones, y en este caso, bueno, vos decís que es la protagonista de esta obra Camposanto, que tiene también algunas escenas ficticias. Digo, ¿cómo está llevada adelante la obra? Nosotros empezamos trabajando 3 años de investigar cómo era todo el asunto. Yo le hablé con Sabrina al principio, le dije, mirá, estoy trabajando sobre el tema de ustedes, les iba leyendo lo que iba escribiendo, trabajaba con un grupo, y en ese proceso empezó Sabrina a ir a ver ensayos. Nosotros nos nutríamos de la investigación a través de las causas judiciales y de otros episodios en otros pueblos que eran similares, como una réplica exacta de lo que pasaba acá. La particularidad de lo que pasaba acá era que teníamos, Sabrina tenía, y bueno, todos los afectados, los enfermos tenían al intendente en contra, o sea, del lado de los productores agropecuarios, que eran los que fumigaban, y una vez hecha la ley de que tenían que fumigar a tantos metros, bueno, fumigaban igual, de noche, les quitaban las máquinas, fumigaban, alquilaban máquinas. Bueno, Sabrina sufrió amenazas, agresiones permanentes, y todo eso nosotros fuimos acompañando un poco el proceso, porque íbamos a las marchas, nos fuimos involucrando, y todo eso fue nutriendo la obra, ¿no? Bien. Es realmente, bueno, tremendo lo que sucede en Pergamino con las fumigaciones. Es algo que además es muy difícil, bueno, aquí tratamos de remarcarlo siempre, es muy difícil que llegue a los medios tradicionales de comunicación, y realmente la lucha que vienen dando en Pergamino y que viene dando Sabrina Ortiz es tremenda. Hace muy poquito falleció una de las las luchadoras de allí de Pergamino también, ¿no? Por causa de las fumigaciones. María Florencia Morales, una luchadora también. Es tremendo también cómo, bueno, por supuesto aparecen opciones, herramientas para visibilizar lo que pasa, como por ejemplo esta obra de teatro que llevas adelante vos. Pero mientras tanto, digo, es muy difícil poner en agenda lo que está pasando con las fumigaciones, ¿no? No, imposible, te diría, aunque suene tan escéptico, ¿no? Pero en Pergamino, imagínate que al principio queríamos estrenar la obra en una sala de teatro y por miedos y amenazas, y que bueno, no tuvimos sala. Entonces anduvimos dando vueltas en centros de jubilados, plazas, escuelas que hemos podido entrar después. Cuando se enteraron que empezamos a entrar en las escuelas, desde el municipio empezaron a bajar la línea a los directores, a los profesores. Teníamos escuelas donde había cursos que los profesores se quedaban en el aula, no iban a ver la obra. Sí. O sea que de esa manera uno la está, la está peleando, pero está bueno, es como ladran, señal que cabalgamos, están ellos muy molestos, aunque imagínate que no le hacemos cosquillas a Bayer, Monsanto, ni a Rizobacter, ni a este intendente que es un pichón de Angelici, son una mafia. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es llegar a las escuelas, crear conciencia en los pibes, que enseguida empatizan con la historia, porque en las escuelas donde hemos ido, en los barrios, si no es que están fumigados, seguro que tienen 10.000 derechos vulnerados a diarios. Entonces ellos se sienten identificados con el personaje de Sabrina, sola contra todo este sistema cruel, ¿no? Estamos hablando con Fernando Crespi, él es autor y director de la obra Camposanto, que va a estar el viernes, este viernes, en el Museo del Hambre en la Ciudad de Buenos Aires. Acá me acompaña también Fernando, como te decía, para preguntarte. ¿Qué tal? Soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? Me preguntaba mientras te escuchaba que a esa interpelación que ustedes hacen desde el arte, qué tipo de devoluciones van recibiendo. Algo contabas recién, pero quisiera que nos profundizaras un poco más en torno de esto. ¿Qué perciben ustedes? ¿Que hay desinformación del otro lado y se informan con la obra? ¿Que hay naturalización de la situación? Sí, hay una indiferencia por parte de la mayor parte de la sociedad. Pero bueno, la gente que se llega a ver una obra de estas características tiene un interés especial. Y, por ejemplo, en la ciudad de Colón nos decían que bueno, se querían organizar para al menos analizar el agua. Porque, bueno, acá no es solo cuestión de la periferia. En toda la ciudad tenemos el agua con 18 agrotóxicos. Uh-huh. Dentro. Y además arsénico. Y esos agrotóxicos con el arsénico hacen una sinergia mortal. Bueno, entonces en Colón se iban a organizar y para juntarse para y todo es costoso, porque hacer analizar el agua cuesta un dinero, así que juntar uh-huh. dinero. Y después en las escuelas los chicos, los adolescentes se acercan después de la obra, charlamos. Después de que finaliza la función, a todas las funciones nos está acompañando Sabrina, y entonces es la verdadera protagonista de la historia que acaban de ver. Entonces también se pregunta, se conversa y bueno, es eso, estamos realmente muy muy conformes con lo que estamos haciendo. Sentimos que hay una ida y vuelta que nos ayuda, que le ayuda a Sabrina a no estar tan sola, a estas juntadas, y que es como decíamos en la última función, dijo alguien que somos muchos pero estamos desparramados, y creo que es así. Fernando, gracias por esta charla. Bueno, decíamos Campo Santo, una niebla de veneno violando nuestras casas, el viernes 12 del 5 desde las 20 horas en el Museo del Hambre. Bueno, la dirección está en, si lo googlean, pero vamos a decir San Juan 2491 en la ciudad de Buenos Aires. Y después va a haber una cena ahí para cuando finalice la obra, ¿no? Ahí en el Museo del Hambre. Así es. Bueno, la entrada es libre y gratuita, ¿eh? La salida, por ahí pasamos la gorra con perdón de la palabra. Bien, perfecto. Podemos decir, bueno, pasamos el sombrero. Muchas gracias y disculpen si me excedí con la parla. No, por favor, al contrario. Un saludo grande y bueno, estamos en contacto, por supuesto, cuando necesiten cualquier tipo de difusión, aquí estaremos. Bueno, necesitamos. Bien. Un abrazo grande y muy agradecido por este espacio. Por favor, un abrazo a vos. Hablamos con Fernando Crespi. Él es autor y director de la obra Campo Santo, que estará, como decíamos, en el Museo del Hambre en la ciudad de Buenos Aires. Un lugar muy lindo. La verdad que además hay siempre actividades muy buenas ahí en el Museo del Hambre. Está bueno para seguir en las redes sociales. El laburo que hace Marco Filardi desde allí también está buenísimo. Y bueno, es un buen espacio para llevar una obra como esta. Sí, sí. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Bueno, ya en un ratito vamos a escuchar parte de las charlas que sostuvimos en el Café de los Patriotas acerca de medios de comunicación. Estuvimos coordinando esa mesa con Nico Márcico y nos acompañaron Felicitas Bonavita. Un par de veces estuve a punto porque me salía a decirle Felicita Bonavitas y es Felicitas Bonavita, ¿no? Obviamente. Que trabaja en la TV pública, en AM530, estuvo Julia Izumi de Tiempo Argentino, estuvo Pablo Di Pierri de La Patriada, se sumó para el cierre, muy interesante también Irina Hauser de Página 12 de C5N, que llegó tarde porque estaba trabajando en la nota que saldría el domingo como tapa de Página 12, que es la de estos mensajes borrados de los teléfonos de la asesora de Gerardo Milman después del atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Eso será en un ratito nada más. Ahora nos vamos a meter en el no me acuerdo cómo se llama la sección. Parate musical. En el parate musical. Hoy en el sentate musical porque estamos bastante cansados, ¿no? Estoy liquidado hoy. Vamos a entrar al parate musical justamente para relajarnos un poco y vamos a poner a Fito Páez para que ustedes entren a este programa atraídos porque dijimos Fito Páez. Volvemos a decir Fito Páez. Fito Páez es el nombre del momento por la serie que, debo decir, la vimos en el fin de semana junto a Euge, la vimos en un día, Realmente está muy buena. Es muy buena la serie, está muy bien actuada. Y bueno, la historia de Fito tiene condimentos como el del asesinato de su abuela y de su tía, que lo marcaron, y está muy bien mostrado todos esos años que tienen esta canción como parte de eso. Este es un tema que estaba en el disco A, en el que también estaba Ciudad de Pobres Corazones, cruzado absolutamente por la oscuridad de haber sufrido ese crimen. Todavía con Fabiana Cantilo acompañándolo en los coros, pero no queremos escuchar esta versión, queremos escuchar esta cosa rara que pasa cuando alguien que versiona una canción la hace más bonita que la original. No me digas que ya no está mucho mejor. Sí. Para mim, tomo comprimidos e sigo sem dormir. Vejo tantos portos, não há onde atracar. Já não existem laços, alguém cortou drag, drag, drag. Todos os perfumes, todo aquele lugar, todas as misérias e tudo mais que há. Estamos escuchando la versión de Track Track de Os Paralamas do Suceso, de esta canción de Fito Páez del disco Ey. Vean si pueden la serie, porque la verdad está buena. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, vamos a meternos a escuchar algún segmento de la charla sobre medios de comunicación el sábado pasado, del derecho a la información al imperio de la posverdad, se llamó, era la consigna disparadora, y vamos a escuchar primero a Julia Izumi después de una interpelación de una persona del público que decía, no sé qué pretenden de nosotros. Nos preguntó y descolocó un poco a quienes integrábamos la mesa. Comenzó Julia Izumi hablando de la construcción de agendas. Julia Izumi de Tiempo Argentino. Yo puedo hablar por un medio donde la construcción de la agenda es distinta probablemente que la que pueda tener un medio. O sea, yo no podemos hablar seguramente ninguno de nosotros en nuestro rol de trabajadores en nombre de la forma en la que determinados medios deciden construir su agenda. Sí, puedo decir que... Como es para nosotros, ¿eh? Sí, ya sé, por eso digo, sí puedo decir, pero no quiero actuar defensivamente, estoy pensando junto con... sí puedo decir que cuando uno se sienta a pensar qué es lo que vamos a contar cada semana o cada día cuando tenemos el tiempo de hacerlo, por supuesto que hay siempre una parte de lo que se está debatiendo acá, lo que genera la política o lo que deja de generar la política, y también aquello que nosotros consideramos que necesitamos darle voz. O sea, sí, a veces por ahí nos lo piden. No es que nos pidan que le demos voz a, pero hay un conflicto gremial en algún lado y le damos voz y decimos, bueno, vamos. Hay ratas en las escuelas de la capital federal que se comen las cosas de los alumnos y no lo van a ver en ningún medio. Nosotros, hablo por tiempo, estamos todo el tiempo tratando de visibilizar algunas cuestiones. Con esto no quiero decir, nosotros sí hacemos esfuerzo, porque tampoco tenemos hacemos con los elementos que tenemos de la realidad lo que podemos construir y que consideramos alternativo, no en términos de, esto que le importa a cuatro personas, consideramos que son cosas que deberían interesarles a todos. Es decir, ¿qué pasa con los porteños que no les queman la casa? La sede, porque hay ratas en las escuelas públicas. O sea, estoy eligiendo ni siquiera un hecho político partidario, político. Estoy hablando de algo cotidiano en esta ciudad. ¿Cómo? Alacranes. Bueno, digo, entonces, eso, como tantas cosas, el tiempo damos cuenta todo el tiempo, le contamos un poco las costillas, en este caso a la reta. No quiere decir que nosotros sepamos, que tengamos plena conciencia que del otro lado hay una audiencia o una sociedad que espera que narremos eso. Consideramos que eso tiene un valor, que debe ser narrado, debe estar contado y debe figurar allí donde los demás no lo van a hacer figurar. Entonces, algunas de las cuestiones pasan un poco por ahí y tratamos todas las semanas de pensar profundamente qué otros temas podemos visibilizar. Lesa humanidad. Nosotros no tenemos el espacio que históricamente le dio Página 12 ni el que tiene la retaguardia, pero tratamos de que siempre esté presente algún tema, un suplemento. ¿Qué es lo que hacemos con eso? Suponemos, por el tipo de lectores que tenemos, por el público que tenemos, que estamos hablando de lo que algunos de nuestros lectores, evidentemente, porque si nos siguen, les interesa, están acompañándonos con nuestra mirada de las cuestiones. Ahora, en términos generales, no es tan unidireccional. O sea, capaz que alguien imagina, bueno, nosotros no podemos saber qué es lo que espera todo el mundo, sabemos a qué público estamos representando, qué es lo que más o menos, no representando, le estamos hablando, y qué es lo que generó de expectativa en su momento el hecho de que la gente decidiera apoyarlo. Bueno, y está bien el planteo porque estamos expuestos a eso, ¿no? Y los que estamos al frente del micrófono por ahí más todavía, ¿no? Es la radio y es algo tan personal y te metes en la casa todos los días, estamos expuestos a eso. Y a veces nos dicen, bueno, te pasaste de rosca, cortala, estás re pesada, y a veces te dicen, che, estuviste flojada, ¿no? Un poco. Bueno, quiero decir, depende también, es bastante subjetivo quién escucha y qué pretende, y me parece que está bien que recibamos eso. En el caso de lo que nosotros hacemos a diario en la 530, la verdad que pues, la radio está muy comprometida, sale a la calle cada vez que hay una movida que tiene que ver con los reclamos hacia el Poder Judicial o los últimos plenarios que se han realizado también han estado en vivo en la 530. Y quiero decir, me parece que hay dos cuestiones en las que podemos hacer foco tratando de responder, por un lado, y no es excusa, me parece que esta desmovilización que Gaby vos planteaba también, que decís, bueno, a ver, no lo encuentro en la universidad, no lo encuentro en la calle, no lo encuentro... Bueno, es una realidad, estamos desmovilizados, la sociedad está desmovilizada. Fíjense que hablamos de una ley de servicios de comunicación audiovisual que se movió en todo el país con foros, que nos encolumnó cooperativas, sindicatos, universidades, ciudadanía, y que un par de años después, cuando asume Mauricio Macri, y vulnera los principales aspectos de esta ley, que fue, muchos dicen, la más democrática de la historia de los argentinos y de las argentinas. Bueno, nos encontramos en la calle y primer encuentro, segundo encuentro, para protestar, se iban desgranando las movilizaciones. Y decía, pero ¿cómo? Si esto nos afecta a todos y a todas, si éramos un montón militando la ley y defendiendo la ley, somos un montón los que nos beneficiamos, ¿por qué no estamos en la calle? Quiero decir, es una desmovilización a la que venimos asistiendo ya hace bastante tiempo. ¿Cómo se hace para ir en el sentido contrario? Y bueno, la verdad es que ojalá tuviéramos la respuesta, ¿no? Pero sin duda hay que empezar a activar desde otros lugares, no esperemos que esto suceda solo en los medios de comunicación. Es más, le diría, no esperemos que lo impulsen los medios de comunicación, que como título sí, me parece que es mucho, ¿no? Porque, insisto, hay una concentración muy importante y los que concentran los medios de comunicación no tienen ningún interés en que la sociedad esté movilizada. Así que me parece que empieza por otro lado, ¿no? Ojalá pudiéramos nosotros tener la respuesta y ojalá pudiéramos ser medio para que escuchen quienes tienen que escuchar. Probablemente muchas veces escuchen y hagan oídos sordos porque no somos ni Clarín ni ningún medio que tiene la potencia común para modificar la agenda. Yo me animo, agradezco las dos intervenciones. Me parece que la del compañero también es fundamental. Antes felicita a Buenavita, ahora Pablo Di Pierre. Porque justamente da en la tecla del problema que todos, de una u otra forma, estemos de este lado de la mesita con el micrófono o estemos de aquel lado, sentimos a diario. El problema es lo que decíamos hace un rato. La política se achicó. Esto que Felicitas describe como desmovilización general de la sociedad. Ese es el problema. Y suponer que lo podemos suplir con los medios de comunicación también es parte del error. En los 90 crecieron muchísimo los medios de comunicación, hasta las listas de candidatos se cerraban en sets televisivos, y así no fue. Digamos, cuando se achica el espacio de intervención pública en unidades básicas, en organizaciones sindicales, en universidades, obviamente es porque está creciendo el espacio de las mediaciones televisivas, las redes sociales, un territorio que nosotros manejamos hasta con cierta torpeza o en el que vamos a la saga de los más poderosos. Pero a mí me parece fundamental la pregunta del compañero porque, por un lado, nos hace cargo de que tenemos que hacer un despliegue todavía mayor, incluso al que hacen los compañeros de Tiempo, la 530 o nosotros en La Patriada, ustedes en La Retaguardia, porque no estamos colmando las expectativas de un laburante que trabaja 10, 12 horas por día y quiere después informarse y encuentra en nuestras discusiones o debates al aire o lo que escribimos un saldo o una remisión a la agenda instalada por los medios más poderosos. Quiero cerrar con algo que también es fundamental y que señaló Gaby. Ella habla de que los medios son ademocráticos, ¿no? La verdad es que la historia de los medios de comunicación, la historia de los diarios, si se quiere, para hablar de los primeros que se convirtieron en tal cosa, es la historia de los imprenteros en los puertos de Europa publicando hojitas sueltas con precios de mercancías. Esa es la historia originaria de los diarios en papel. Los imprenteros encontraron que si vendían a un peñique una hoja con el precio de las mercancías que vendían en el puerto, los comerciantes podían hacer más plata que si vendían libros. Luego se dieron cuenta que encima sus hojitas sueltas eran más atractivas si les agregaban relatos esotéricos, relatos de guerras, crónicas de esto o aquello. Bueno, a partir de ahí surgen los medios de comunicación como tal. Surgen como un negocio. Lejos está de la historia de los medios de comunicación hacer el bien o construir una especie de sentido de la liberación, más allá de que cada experiencia política, popular, plebeya, sí tuvo su house organ, su medio organizativo para articular la militancia. Ahora, en el origen, los medios de comunicación son otra cosa, son un negocio, son antidemocráticos, porque querían hacer plata, básicamente. Y cierro con esto. Acaba de cerrarse el juicio en Estados Unidos de la Fox con Dominion, de Dominion a la Fox. Dominion es la empresa que puso las maquinitas para escrutar las elecciones de Donald Trump, Joe Biden, en 2020. Lo que sucedió fue que la Fox, que por supuesto apoyaba fuertemente a Donald Trump, se hizo eco de las denuncias de fraude de Trump. Entonces Dominion le hizo juicio a la Fox. La Fox es Rupert Murdoch, para quien no lo conozca, que es un cínico, un perverso de la comunicación a nivel global. Y lo que sucede es que también por medios recontra controversiales, Dominion accedió a conversaciones privadas de productores, columnistas, conductores de la Fox, donde, a pesar de que al aire decían que Dominion era responsable del fraude que hizo ganar a Joe Biden contra Donald Trump, en las conversaciones de WhatsApp, los productores y hasta el principal conductor de la Fox decía: es una mierda, esto es una mentira de Trump, nadie se lo cree, pero bueno, fueron a juicio. Y los abogados de Rupert Murdoch terminan admitiendo, y Murdoch también, terminan admitiendo que todo lo que dijeron, aunque era mentira, era porque su audiencia era trumpista, y entonces hubiese sido una pelotudez ir en contra de su audiencia. Es decir, compañeros, muchas veces los periodistas lo que hacen es confirmar lo que sus audiencias creen porque temen quedarse sin rating, y si se quedan sin rating, se quedan sin trabajo. Básicamente pasa eso. Hay muchos compañeros periodistas que piensan una cosa, incluso acá en Argentina, sobre la política y sobre la interna del Frente de Todos, y no se animan a decir lo que pasa porque temen que o los corran o pierdan determinado sector de la audiencia. Eso pasa. Pasa en los medios nuestros afines. Hay compañeros que no se animan a contar toda la que saben. Y hay que encontrar la manera de decirlo, la manera de discutirlo, la manera de esclarecerlo, la manera de tramitarlo sin matarnos, como dice Cristina, con el bastón de mariscal entre todos, ¿no? Es difícil, pero la verdad es que es un panorama recontra negro. Y sumo algo a esto que dice Pablo también, que responde un poco a la pregunta y también a lo que decía Felicitas, que es, bueno, también cómo escucha, también o lee los medios la dirigencia, ¿no? Y ahí es donde hay la demanda y ahí es donde tenemos que seguir hablando también de la organización, del conjunto, de la sociedad y del pueblo. Porque muchas veces, cuando sí contamos lo que hay que contar, cuando decimos, esto nos parece que se ajuste, cuando decimos, aquella situación no va a complacer electoralmente a la sociedad, muchas veces también la dirigencia lo que termina escuchando es, que esto no se conozca mucho o que esto no repercuta en otros lugares, no escucha una demanda que está el comunicador transmitiendo porque es una demanda propia del colectivo o de un sector de la sociedad. Lo que escucha es, mejor que esto no replique o no se lo levante otro medio. Incluso, ¿no? Al revés, Nico. A ver. Periodistas que tienen información respecto de buenas políticas de este gobierno que no se animan a decirlas al aire porque defender a este gobierno al aire es perjudicial, porque la audiencia te come la yugular, porque está establecido que estamos en medio de un malestar, que este es un gobierno igual al de Macri y no sé cuántas cosas más. Y hay periodistas que no se animan a calibrar y a ir por la línea sinuosa de los matices y las complejidades que toda política tiene, porque es complejo, porque te corre minuto a minuto el rating, te corre muchas cosas, te condicionan muchas cosas. Pero me parece que está bueno decir que nosotros no trabajamos en medios que no, siguen claro. El rey. Digo, me parece que hablamos de los medios y no todo. Arrancamos. Pero quise hacerme cargo recogiendo la pregunta del compañero. Pero él nos habló directamente a nosotros y nosotros no trabajamos para el rey. Entonces, fallamos por otra cosa, pero no para el rey. Sí, y también agrego una cuestión a la interpretación, que está buenísima. Un poco lo que esperamos también es eso. No sé si en todos los medios, todos los periodistas, todas las periodistas aceptan que se les interpele en su tarea. Nosotros lo que podemos decir, en realidad voy a decir yo lo que puedo decir, porque algunas cosas puedo representar en esto que voy a decir a la retaguardia, que quizás es pensamiento más, más personal. La verdad es que yo creo que, yo lo que espero de ustedes es que apaguen todos los medios comerciales y empiecen a escuchar y a ver los nuestros. Espero también que a partir de esa escucha y de esa visión se animen a contarnos cómo la ven, qué tenemos que mejorar, qué tenemos que hacer, porque muchas veces esas interpelaciones vienen desde lugares, no digo la suya, digo en general, muchas veces se habla de nuestras debilidades, de las debilidades de nuestros medios, y esas interpelaciones a las debilidades de nuestros medios vienen de gente que se la pasa mirando, que todavía recibe teleclarina en su casa. Entonces, así es muy complejo, porque además, también es cierto, y también tenemos que decirlo, tenemos un montón de limitaciones que pasan por el punto por el que charlábamos antes, digamos, para hacer comunicación, así queramos hacer comunicación comunitaria, necesitamos guita. Y la verdad es que creo que nadie esperaba. Por eso hablamos de la pauta, ¿no? También, exacto, digo, o sea, y de cómo, exacto, se distribuye, hay que saber. ¿Por qué? Porque hay que comprar equipo, porque hay que cambiar los cables, porque yo estoy viendo acá que se está por salir un tomecito y no sé si esto no empieza a meter ruido, cosa que no me tendría que preocupar si tuviéramos acceso a la. En el auditorio, bueno, de Caní seguro no pasa. Exactamente. Entonces, digo, para unir también las cosas que venimos charlando, tampoco es que teníamos expectativas que alguien que fue echado del gobierno de Cristina bajo la acusación de que era un hombre de Clarín viniera a cambiar esa cuestión, ¿no? O sí, o capaz tuvimos expectativas, bueno, y después nos dimos cuenta que no, claro, bueno, no pasó nada distinto. Porque, ojo, ese momento tenemos mucho acá en el Café de los Patriotas, yo lo tengo con Pablo, ¿ves? Y entonces sabíamos lo que se iba a hacer con este Frente de Todos. Y a veces digo, no, bueno, capaz esperábamos otra cosa, yo en 2019 esperaba otra cosa. Esperaba que realmente se recoja un guante, que la amistad, la unidad, etcétera, etcétera, fuera un hecho concreto para ir para adelante, ¿no? No, yo quería sumar a que también hay una forma de ejercicio, sobre todo en los medios audiovisuales, en los grandes medios audiovisuales, en estos momentos un ejercicio del periodismo, de la comunicación, muy formato espectáculo, show, e información masticada, opinada. Yo creo que yo como espectadora, a mí me interesa que el medio que leo me desafíe, desafíe mi pensamiento, pero no que me lo dé masticado. Y también hay también durante muchos años estuvimos acostumbrados a pensar por lo que pensaba, aunque sea el periodista que nos caía simpático, ¿no? Ideológicamente. A ver qué dice fulano, a ver qué dice mengano. Y a veces es mejor que en nuestras agendas lo que haya es una buena oferta informativa, insisto, visibilizando cosas que habitualmente no se visibilizan, porque si no siempre hay un recorte mucho más extremo, y permitirnos también nosotros pensar en función de eso. Si no, el grito, el insulto, la cantidad de calificaciones que hay que hacer, es hasta antiperiodístico, ¿no? Es antiperiodístico lo que estamos viendo nosotros en la tele hoy día. No está bueno que alguien diga, pero ese ladrón de Macri. No, o sea, no es así. Por más que pensemos que es ladrón, no es así. Entonces, me parece que también no es solamente la agenda, sino la calidad con la que nosotros podemos transmitir, como para que el público, la sociedad, nuestros oyentes, televidentes, también puedan formar su opinión. Bueno, estamos escuchando segmentos de la transmisión que hicimos el sábado pasado desde el Café de los Patriotas. Allí estuvimos un equipo nutrido de integrantes de la retaguardia, estuvo Pedro, pero también estuvo Camila Cataño, Natalia Bernades con las fotos que no vimos todavía, seguramente las publicaremos en los próximos días. Estuvo Camila Cataño, Nacho Álvarez González, tempranito, él armó todo y se fue. Bueno, y yo y María Eugenia Otero, así que fuimos seis de la retaguardia, mirá. Bastante, sí, la verdad que sí. Algunos desde muy temprano. Sí, la verdad que sí. Bueno, sobre el final, decíamos, se sumó Irina Hauser. Uh-huh. Y le dio a la charla algo que no venía teniendo hasta el momento, ¿no? Como que venía por otro lado la charla. A mí desde lo simbólico hubo algo, no llegué a decirlo, sí. Porque además no daba tampoco el contexto para tirar una bomba así, pero lo voy a decir acá, que soy local. En lo simbólico hubo algo muy fuerte sobre lo que pasa con los medios de comunicación, ¿no? Yo tengo la idea de que gente que abre debates como los que se abrieron el sábado pasado en torno a los medios de comunicación y que dice que hay que combatir a los medios hegemónicos, son los que más consumen medios hegemónicos. Se la pasan viendo medios hegemónicos, a los que nosotros solemos decirle tradicionales, porque en realidad creemos que la disputa no está solo por la hegemonía, sino también por una lógica, por una manera de hacer, por una tradición de hacer comunicación. Por eso, por lo menos a mí me gusta hablar más de medios tradicionales que de medios hegemónicos. Peleamos por mucho más que la hegemonía. También peleamos por la hegemonía. Y sucedió que veníamos con una charla muy dinámica, porque habíamos dicho, vamos a hacer un programa de radio. Y llegó Irina Hauser y todos se pusieron a escuchar con especial atención lo que decía la editora de Página 12, porque es la editora de Página 12, ¿sí? Y más allá de que también fue interesante escucharla, no estoy diciendo que no. Digo, me parece que eso fue muy fuerte, muy, fue notorio, muy, sí, muy sí. simbólico y sí, muy sí. notorio. Pero vamos a hacer lo mismo, vamos a escuchar parte para seguir con la lógica. No, porque fue interesante en serio lo que planteó acerca de cómo se construye hoy uno de los temas centrales de los medios de comunicación es la justicia. Y más para un diario oficialista como es Página 12, y hay una línea marcada claramente por Cristina Fernández de Kirchner de ir contra la justicia. Digo, más allá de si con razón o sin razón, digo, hay una línea política partidaria clara. Obviamente Página 12 a través de Santa María obedece eso, y los trabajadores y las trabajadoras mucho más tienen que obedecer esa lógica empresarial política. Y Irina nos contó algo de eso, de cómo se vive. Dale, pero unos minutos. De cómo es hacer periodismo hoy en judiciales. Avanzar un poquito más, si querés. No, que se ha convertido en una especialidad que es el periodismo judicial. Me encuentro con una dificultad muy anterior. ¿En qué consiste esta dificultad? En la construcción de la noticia, por ponerle un nombre. No sé cómo se imaginan ustedes que es el trabajo de el que tiene que contar las noticias judiciales. Pero, bueno, hay que hablar con fuentes judiciales. ¿Las fuentes judiciales quiénes son? Los jueces, los secretarios, los abogados, las partes, las víctimas. ¿Y qué sucede? En este momento, y sobre todo a los que nos toca ir a los tribunales federales, que es donde se juegan las causas más políticas, si se quiere, las de interés político, en los últimos años se ha consolidado una suerte de actor, lo voy a poner como una entidad, ¿no? Pero obvio que son individualidades, que condicionan absolutamente el trabajo nuestro. Yo se podrán imaginar que he perdido 800 fuentes de información en los últimos años, porque cuando querés contar realmente lo que... Primero, cuando querés decir lo que pensás. Segundo, cuando querés contar lo que ves, te empiezan a boicotear, porque desde los propios tribunales, o por lo menos esto pasa desde Comodoro Py, desde ahí adentro se empieza a construir la noticia, ¿no? Y la complicidad, por ponerlo en términos muy simples, ¿no? Con determinados y grandes medios de comunicación, es absolutamente obscena. Yo me puedo convertir en una gran traductora de noticias, pero estoy luchando día a día con esos monstruos, ¿no? Entonces tengo que ir construyendo mi propio camino de cómo contar la información de la mejor manera posible, de la más entendible, y además, bueno, de la más realista, digamos. Bueno, nos quedamos sin tiempo, pero está la charla en nuestra página web, la pueden encontrar, o en el canal 2. Por error, en el canal 2. Por error, en el canal 2 de La Retaguardia. A veces pasan esas cosas. En los apuros de los vivos pasan esas cosas y otras mucho, mucho peores. Nos vamos, mirá, nos vamos sin tiempo, ya nos vamos, mirá. Ahora sí. Saludamos a Julio Pardo, que está en este preciso momento por cortarnos. Abrazo, Julio. Gracias por la paciencia cada vez que nos pasamos y por la no paciencia también cuando nos vamos antes de tiempo de las 6:90. Nos encontramos el miércoles que viene. Estaría bueno charlar, cuando hablamos de periodismo judicial, de la falta de formación que hay alrededor del periodismo judicial. Uh-huh. Cómo hay mucha gente ahora que se hace llamar especialista en temas judiciales y que realmente lo abordan desde un lugar recontra peligroso, ¿no? Ni siquiera choto, digo peligroso. Claro. ¿Yo sería un periodista judicial ahora? Podría ser un periodista judicial. Y hago judiciales. Y sí, bien. Sí. Bueno, ahora puedes decir que sos un especialista. Un especialista en justicia. Nos vemos la semana que viene. Chao.